miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. ¡Desde ya! Prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio, una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. ¡Esto es Metalurgia! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y como siempre aquí, Felipe Lobos. Oye, hoy día me van a acompañar por fin el Roberto y el Nico vía Skype. Pero bueno, de ahí vamos a ir con eso. Vamos a partir escuchando punk. Hace tiempo que no escuchamos punk. Así que les voy a dejar un temita de Black Flag. Espero que les guste. Esto es lo que yo hago cuando estoy aburrido con mi amigo. Me tomo un six pack. Esto es Black Flag y aquí parte Metalurgia con el tema Six Pack. I got a six pack and nothing to do. I got a six pack and I don't need you. I'm locked up, but she's back to my name. Six pack, set the rest up here, so who's to blame? Six pack, they say I'm the first of all time. Six pack, what they do is a waste of time. Six pack, I know it'll be okay. I get a six pack in me, alright. My girlfriend asked me which one I like better. Six pack, I hope the answer won't upset her. It's six pack, I put a bottle in my mouth. Six pack, I got a stick, so I'll never run out. Six pack, why no, it'll be okay. I get a six pack in me, alright. $35 for six pack in my name. Six pack, let the rest of this so who can play. Six pack, they say I'm fucking all the time. Six pack, what they do is a waste of time. Six pack, six pack, six pack, six pack. What do they know about partying or anything else? Bien amigos, estamos acá en otra edición más de Metalurgia. Bueno, y como les dije, por fin estamos vía Skype junto a mis dos amigos de Collapse, Nico y Roberto. ¿Cómo están, chiquillos? Por fin se pudo hacer esta conexión, weón. Esperamos, o sea, para mí, weón, de repente meter más gente sería ver qué pasa si se meten más, porque ahora somos tres, ¿cachai? Pero no sé, weón. La otra vez Pablo también de Collapse quería... ¿Cómo? Igual es caótico dentro de todo que estemos los tres. Sí, no podemos hablar los tres a la vez, pero... Porque queda la cagada con la conexión, pero... Pero bien, se puede. ¿Eh? Así que eso, bueno, y lo que pasaba ahí recién era Black Flag, esa banda punk, con ese tema Six Pack, que es lo que nos tomamos un Six Pack, ¿o no? O mañana nos vamos a tomar un Six Pack, ¿o no? Claro. Oye, porque sabes que cuando yo vi ese nick en tu Facebook lo relacioné más con la banda Six Pack, con la de la... que el Calderón. Ah, no, la banda de TVN del año pasado, ¿eh? No, claro, pues, bueno. No, pues bueno, no pasa nada. Six Pack, yo me estaba refiriendo a un Six Pack de chela, pues bueno, no me estaba refiriendo a esa wea. Oye, ya, dejémonos hablar pelotudeces y vamos a entrar a empezar esta edición de Metalurgia como corresponde. Vamos a ir al galvanizado de oro. Pero antes, Nico, tú fuiste ayer al recital de Amorphis con Children of Bodom. Quiero que me comentís cómo estuvo eso. Claro, de hecho fuimos con Roberto, pero yo creo que Roberto no la pasó muy bien. Se aburrió un poco, de hecho. Yo me aburrí. Estaba tirado en una esquina y me aburrí, pero no, sé que estuvo súper bueno. Lo único penca que podría decir yo es que Amorphis tocó demasiado poco. Tocaron 10 temas como mucho, algo así como 50 minutos, ¿cachai? y muy tirado por el disco nuevo, que no es malo, pero tampoco es tan bueno, porque no espero igual escuchar de los discos anteriores, ¿cachai? Por ejemplo, claro, se pasaron varios discos por el ojete, como diría el bananero, ¿cachai? Pero bien dentro de todo, y Amor y Children of Bomb estuvo bien dentro de todo, entretenido, tocaron hartos temas viejos, por lo menos yo le decía a Roberto, tocaron todos los temas antiguos que yo esperaba escuchar, ¿cachai? Del Fallout the Reaper, ¿cachai? Así que no, entretenido, y para los que fueron y gastaron las lucas, fue una buena inversión dentro de todo. ¿Había mucho pendejo o no? ¡Sí! ¡Lleno! Sí, o sea, en la parte que estábamos nosotros, ¿cachai? De hecho, con Roberto estábamos puestos locos viendo a las pendejas ricas. Es que, ¿cachai? Que ¡estupro! ¡Estupro! ¿Ah? ¡Estupro! Es tu problema, sí. Oye, cuando nosotros comentábamos, o sea, hablábamos antes, dando la info al recital, yo decía que el teatro lo iban a dividir en dos, pero en realidad lo dividieron en tres, pues yo nunca me iba a imaginar eso. ¿Cachai? Que había adelante una parte como VIP preferencial al lado del escenario, y esa entrada era la que costaba como 35 lucas, y después subía a 40, ¿cachai? Y de ahí para atrás estaba la cancha a 20, ¿o cuánto estaba, Nico? A 25. 25, después la subieron a... No, estaba primero a 20, después la subieron como a 28, ¿cacha la diferencia? Claro, y de ahí al final, atrás, al final estaba la galería, a la mierda, atrás, ¿cachai? Con cueva bien, no, o sea, además, y el teatro Teletón es plano, ¿cachai? Entonces, súper penca para la gente que estuvo atrás, no sé cómo habrán vivido el concierto. Yo me encontré con un amigo atrás y le decía a Roberto que yo, así como por lo que me comentaba el loco, casi se tuvo que imaginar el recital cómo fue, porque no podía ver por la red, ¿cachai? Lo tapaba. La wea penca, pues. Sí, es penca, ¿cachai? Así que mal por ese sentido. Yo cacho que fue como una edición parecida a la que hicieron en Lagrimosa. Yo no fui, tú fuiste, así que en bolas fue similar, ¿cachai? Es que, mira, yo vi Lacrimosa, lo vi del palco, ¿cachai? Lo vi la raja. Pero no sé, yo me di cuenta, o sea, lo que está muy atrás, yo creo que vieron la weá demasiado a la chucha y les molestaba sobre todo la torre que está ahí al medio, ¿cachai? Pero... Claro. Pero la verdad es que yo vi que toda la gente estaba contenta con la weá, ¿cachai? Así que no sé realmente a qué punto de insatisfacción habrá llegado el hecho de la gente que vio el recital de Lacrimosa de muy lejos. Y yo no sé, yo no vi lo que hicieron en Children con Amorphis, así que la verdad no sé. Lo otro, que hoy día estaba viendo el nick de Jorge Ciudad en el MSN, y mi compadre ahí tenía puesto que se la durmió toda con Children of Bodom. No sé qué. Depende, yo creo, mucho de qué tanto te guste la banda, ¿ya? Claro, que pasa por ese cuento, ¿cachai? Yo igual la pasé bien dentro de todo, porque no sé, yo esperaba escuchar cierta cantidad de temas antiguos y sonaron todos los que por lo menos yo quería escuchar, ¿cachai? No sé, yo a Roberto igual lo vi medio aburrido y dentro de todo era entendible, porque igual tocaron varios temas nuevos del Bloodrunk, del Are You Dead Yet, ¿cachai? Ya. Y esos discos no son como muy buenos, ¿cachai? Son bien fome, que para qué andamos con cosas. Además, el concierto lo partieron con el tema, ¿cómo se llama? Six Pounders, no sé cómo se llama, Nico, ¿cachai? Six Pounders, sí, Six Pounders. Y yo te decía a ti que con este tema yo dejé de perder la pista a Children, porque este tema fue tan malo y el disco fue tan malo que de ahí dejé de seguir lo que ellos hacían. Pero yo con Children me quedé dormido, en serio, porque además que ayer tuve un día súper largo, que partí a las 6 de la mañana tonteando y después ir al recital, yo estaba a la caga cansado y más encima la banda fome, sabes que yo me eché en un rincón, como en la parte delante, igual había harto espacio y me quedé dormido. Sencillamente. Ya, chiquillos, oye, vamos a la música. Sí, bueno, ya la cuestión, hubieron al parecer diversas opiniones acerca de lo que fue el recital de Children con Amorphis, pero dentro de todo, bien o no. No sé, sí, pues sí, sí, sí. Ya. Así que eso, y vamos a ir a la música, como les dije, vamos a ir al Galvanizado de Oro. Este tema tiene una razón de por qué lo voy a tocar, vamos a ir con Motley Crue. Pero a la vuelta les voy a decir por qué este tema está incluido en lo que es el Guitar Hero 5. Así que eso y nada, pues vamos a ir con la música. Como les dije, esto es el Galvanizado de Oro en Metalurgia y esto es Motley Crue con Looks That Kill. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un Galvanizado de Oro. Cool. aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Bien, entonces ahí pasaba la restauración de metales, compadre, con Viatallica, una banda que combina una especie de mezcla de temas con de los Beatles con Metallica. Si se dieron cuenta, la voz del compadre es muy parecida a la de James Hetfield, el compadre lo imita bastante bien. Y sacaron ahora un disco 2009 llamado Masterful Mystery Tour, que está, sí, está piola, o sea, para pa wear un rato, ¿cachai? Bueno, yo sé a ti, Nico, que a ti no te gusta esta banda, pero yo te digo, esta wea tiene como de hueveo, ¿cachai? Tampoco voy a andar rayando la papa con Viatallica, pero para wear, sí, está entrete, weón. Y lo que pasaba antes, Motley Crue con, claro, en el galvanizado de oro con Looks That Kill, que, bueno, la razón de por qué toqué estos dos temas, uno porque salió hace muy poquito, yo sé que esto no es relacionado directamente con el metal, pero salió el rock band The Beatles, que la verdad a mí me gustó bastante el juego, yo lo estuve jugando. Y también salió el Guitar Hero 5 hace muy poquito. Y hubo una polémica, chiquillos, no sé si ustedes cacharon la cuestión que pasó con Kurt Cobain. No cachamos. No cachamos. Sí, que creo que estaban pelando cable y que estaban demandándolos porque estaban casi prostituyendo la imagen de Kurt en el juego, ¿no? Sí, sí, fue una weá. Yo lo encontré dentro de todo aberrante, porque la verdad, ver a Kurt Cobain cantando Sullen Ballads de Megadeth, weón, o temas de Bon Jovi, la verdad es que no me parece lo más. O este mismo Looks That Kill, que también sale en el Guitar Hero 5. ver a Kurt Cobain cantando su tema es aberrante, en serio, como no es nada que ver, ¿cachai? O sea, te gusta o no te gusta Nirvana, ¿cachai? O no sé, weón, o las bandas que salen ahí, tú veis la weá y decís que chucha, weón, ¿qué crees que pasó acá, ¿cachai? Y la cuestión, la demanda la impuso Courtney Love por el hecho de que ellos habían firmado un contrato, habían pasado los derechos para usar a Kurt Cobain en el juego. Pero lo que no se dio cuenta Courtney, que fue una cuestión de que se podía desbloquear el mono después que te termináis el juego, ¿ya? Y podía ocuparlo para la weá que sea, ¿cachai? De hecho hay un video ahí que salían como cuatro Kurt Cobain tocando en escena, ¿cachai? Diferentes instrumentos y tocando... La dura, sí. Mucha mierda de música, bueno. Así que esa fue la... Y Courtney Love dijo que le iba a poner una demanda a Activision, que es la compañía que hace el juego. Porque claro, no le parecía, y dentro de todo yo igual le encuentro un poquito de razón a la Courtney, ¿cachai? De que la cuestión es aberrante. Después salió lo que fue el compadre de Foo Fighters, yo no me acuerdo el nombre en este momento. Dave Grohl y Chris Novoselic, que salieron los dos argumentando que ellos ya no tenían nada que hacer en ese sentido y que el juego ya estaba hecho. Pero que puta la gente evitara de jugar con Kurt por respeto a él. Dentro de todo el compadre está muerto, ¿cachai? Y es como que están prostituyendo la imagen del weón, porque ¿cachai? Eso es el cuento. Así que eso. Claro. Oye, una cosa que yo estaba cachando, que ahora donde salió el rock band de los Beatles, y todo el mundo ahora es fan de los Beatles, ¿cachai? Durante la mañana cuando me iba a la web estaba escuchando radio y todos pidiendo temas de los Beatles y está la media cagada por eso, ¿cachai? Sí, sí, pero dijeron que iba a pasar. ¿Cómo? Sacaron el remasterizado, ¿no? Porque después por otro cuento también. Salieron todas las reediciones de todos los discos de los Beatles, ¿cachai? Que nada, pues salieron y salieron junto con este juego en el Rock Band el pasado 9 de septiembre. Así que no, puta la raja en por ese sentido. O sea, a mí me gustan los Beatles y la gente que escucha Metalurgia sabe que me gustan los Beatles. Yo he tocado de covers de los Beatles en lo que es la restauración de metales, tocaba a Running Wild covereando a los Beatles, ¿cachai? Así que para mí en ese sentido no es nada nuevo. O sea, yo encuentro a toda raja, ¿cachai? Los Beatles siempre se considera una banda tanto de rock como una banda de pop. Así que los Beatles son súper masivos y me parece excelente eso, ¿cachai? No me parece para nada malo. Oye, ¿vamos a la música mejor? Mejor, pues vamos, estamos hablando mucho. Claro. Vamos a ir a escuchar otro tema más de lo nuevo de Megadeth. Vamos a ir a seguir escuchando este disco Endgame con un tema que se llama Bodies, Megadeth en Metalurgia. I've waited Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. Esas eran las Divas de Acero. Y lo que pasaba ahí, tal como les dije la semana pasada, Theater of Tragedy, con su disco, bueno, este es el single llamado Deadland, que da nombre al disco también, así que todo bien por Theater of Tragedy, que es una banda que surgió de las cenizas, por así decirlo, con su vocalista Nell, que reemplazó a lo que fue a Liv Kristine, y que la semana pasada, de hecho, escuchamos lo nuevo de Liv Size. Ahora esta semana en Metalurgia escucharon lo nuevo de Theater of Tragedy, que siguen en la misma línea de su disco que sacaron en el 2006, el Storm, toda la onda de la Aegis, toda la onda del metal gótico en ese toque, cosa que me parece muy muy bien. Oye, chiquillos, vamos a entrar a la fundición de metales, de Metalurgia, por supuesto, y vamos a ir a escuchar dos bandas de heavy metal, las que va a sonar a continuación. Yo sé que a ti, Roberto, te gusta mucho, y estoy hablando de Saratoga, y sacaron ahora Pasapoga, claro. Ahora salió un single nuevo que se llama No Sufriré Más Por Ti, y no sé, Roberto, yo me gustaría que me dieras tu opinión de este single que salió. ¿Ah? Bueno, la cuestión es que Saratoga era una banda que yo conocí porque el vocalista era... Yo encontré que cantaba la raja en un tema de Mago de Oz, se caleta, del disco Gaia de Mago de Oz. Ahí salía un loco que cantaba la raja, yo averigué quién era, y era un loco que se llamaba Leo Jiménez, que era el vocalista de Saratoga. Averigué Saratoga y me encantó la banda, ¿cachai? Puta, la raja la banda. ¿Ya? Y el grupo de Saratoga, el 2007, se fue el líder de la banda, que era el guitarrista, y se fue el vocalista, ¿cachai? Que era como la característica de la banda, que el loco claro. cantara la raja, que tenía un espectro muy amplio en cuanto a tonos altos, ¿cachai? Agudos, y siempre, puta, cantaba la raja, ¿cachai? Entonces, cuando se fue el loco, yo encontré súper raro que la banda siguiera. De hecho, se fue el vocalista, se fue el guitarrista, y quedó el bajista, parece, y el batero era nuevo, más encima el batero era nuevo. Así que ahí el bajista siguió con el nombre de la banda Saratoga, y se consiguió como a nuevos personajes para seguir con el grupo. Y entre ellos estaba el vocalista nuevo que se llama Tete Novoa, que cuando yo vi la foto del loco era como, ¿y qué va a hacer este weón? ¿Cachai? ¿Qué va a cantar él? Y al final, en el trabajo este que vamos a escuchar ahora, se nota que el sello de Saratoga sigue tal cual como estaba antes. Eso en una banda, sea la banda que sea, es súper difícil de mantener, weón. Como te acordáis, Nico, esa vez que escuchamos lo nuevo de Accept, que fue Flacho Rocking Man, con el vocalista nuevo. Con el vocalista nuevo, y el weón canta igual a Udo Dirk Schneider, weón. Así que. Sí, bien parecido, pero no es igual, pero igual mantiene como el sello. Sí, por eso, claro. a eso voy. Claro, de hecho acá tampoco canta igual, pero es súper parecido a lo que logra. Y hasta el sello de Saratoga se mantiene. Porque Saratoga siempre se. Yo me acuerdo los coros siempre hacían como unas 20 voces para grabar los coros, para que se fuera una voz muy masiva y muy aguda. Y esto mismo, si acá, no sé, yo encontré el trabajo, lo que tú me mostraste, Felipe, en los temas nuevos de Saratoga, y encontré la raja, así, para los fans antiguos de la banda, además que les gusta lo que está haciendo ahora. Bueno, ahí tienen una opinión de lo nuevo de Saratoga, y ¿qué te parece si vamos a escucharlo? Vamos, pues, tiro. Esto es la fundición de metales, acá comienza la fundición de metales de Metalurgia con Saratoga, y el tema se llama El Planeta Se Apaga. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Volver a escuchar una voz de ti. Entonces, eso que sonaba ahí en la fundición de metales era la banda Advance, que sacaron un disco nuevo llamado Ride the Sky, que está bastante, bastante bueno, a mí me gustó harto. Y el tema que sonaba ahí era Wishing Well, y antes pasaba Saratoga, directamente desde España, tío, con el tema El Planeta Se Apaga. Sí, oye, vamos a hacer un paréntesis aquí en la fundición de metales y vamos a hablar acerca de los recitales, porque tú, Roberto, por ahí tenías información. Acerca de lo que es Creator, Conexus, Undercroft y Kingdom of Hate y Stratovarius. O sea, Stratovarius aparte de eso. del Chile Rocks, que se ha llamado, segunda parte. Llegando a meter una banda Javi de nuevo al lado, ¿no creíste? No, po. No, pasó con Cotiverto hace 2 años, ¿cachai? La vez a Cotiverto le llovieron los pollos, las latas de chela, los vasos, la mega, ya, pero ese es otro cuento. Se confirmó el recital de Creditor con Exodus y con Under Profit y con Kingdom of Hate Variant. Se va a hacer bajo el mismo nombre que se hizo hace como 2 años con Creditor también, que se llamó Chile Rocks, ¿cachai? Uh-huh. Pero ahora va a estar solamente enfocado en el trash. Entonces la cuestión es que la entrada vale 25 lucas, ¿cachai? Yeah. Y el año antepasado cuando vino Creditor salió 15, yo me acuerdo que valía 15 lucas para ir para allá. Está barato. Y lo otro, se suena claro, pues, y lo otro ahora que se va a hacer en la Broadway. Oye, se va a hacer en la Broadway, que es una disco que queda camino a Valparaíso, es una que está al lado de la misma discoteca, la que era antes la aeropuerto, ahí está, al lado del túnel logrado, ahí va a ser el recital. Entonces cuando nosotros pusimos la noticia en Collapse, yo así la cagué al tiro, mira, tenemos 208 comentarios, como 3 días que ha estado la noticia al aire, y todos están agregando primero el precio de la entrada, que ya es caro, además que la ubicación del local, porque la productora vende el show como ya en el espacio Broadway, que ahí van a haber 2000 estacionamientos para quienes vayan en auto, y vos cachés que el público trash últimamente es bien de pendejo, pues bien cabros chicos, cachés. Entonces sí, ya hay para la productora, yo creo que va a ser un mal negocio, porque mucha gente no va a tener cómo llegar ahí sencillamente. Lo otro es que el precio de 25 lucas es preventa, y más o menos solamente la gente que compre preventa va a tener asegurado un cupo, en porque ellos van a tener buses de acercamiento. Si tú compras preventa, vas a tener asegurado tu acercamiento, y igual si no compras preventa, compras la venta posterior, que seguramente va a ser de 30 lucas, yo me imagino, cagaste, pues tú te la tenés que arreglar cómo llegar y cómo volver. Oye, y los buses de acercamiento, si es que, porque de hecho hasta en los comentarios se notaba esta desconfianza de que no muchos creen que de verdad vayan a resultar, porque pienso que si van 2000 compadres, ¿cómo lo van a hacer con...? Y otro también es que la entrada está en el sistema Ticket Pro, que es un sistema nuevo de entradas, en el que tú no tenés la entrada física como la de Ticketmaster y la de Punto Ticket y Feria Ticket, ¿cachai? Que siempre uno conserva la entrada de recuerdo, ¿cachai? No, sí. Pues aquí en Ticket Pro tú si querés, tú la entrada la puedes imprimir en un papel. Y al final tú entras en código de barra, ¿cachai? Que cuando tú llegas al local, pasan el código de barra por una maquinita y tu código se anula, ya siempre hay. Entonces tú nunca recuerdas hacer un papel todo teñoso que vos mismo imprimiste, ¿cachai? El sistema culiado. Otro punto es que de todas formas el sistema yo encuentro que es bueno, ¿cachai? Bien, hasta podés hacer llegar el ticket al celular, pero es cuático, no sé, como que la gente acá tiene que acostumbrarse a otro sistema de venta de entrada. Lo otro, Felipe, la entrada está, hay una entrada VIP a 44 lucas. Ya, sí, bueno, sí, pues ya habíamos hablado acerca de eso el programa pasado, me parece. La cuestión es que dice entrada VIP, y la entrada VIP incluye una polera de regalo y una atención especial por parte de la producción. Pero yo no voy a venir cagando 44 lucas. No, está weón, pues, no. No sé. Y aparte que eso, la atención especial por parte de la producción, es como, no sé, ¿qué te van a hacer, cachai? Un pete, weón. Te hacen un pete, weón. ¿Crees que te va a hacer un pete? Mike Petroso te hace un pete, weón, ya. Claro. Pero oye, otra cosa, con Stratovarius, el cuento sube parecido, porque también va a ser en la Broadway. Y el día antes, vale. A ver, no me voy a fijar la fecha, ni falta. Sí, pues 17 de octubre y Stratovarius y Exodus con Creator, digo, el 17, ¿cachai? O sea, sí. Recién después del recital de Stratovarius vamos a ver si va a funcionar el sistema o no en la Broadway, ¿cachai? Un día de... Claro, pero así que eso, y también va a haber una VIP a 44 lucas y no sé cómo va a funcionar esto, ¿cachai? No sé. Es que primero están viendo un show que no debería ser tan caro, ¿cachai? A un precio excesivo, y segundo que te digo, que Creator viene sin el batero original, que es Ventor, ¿cachai? Y viene con el... Acá estoy leyendo la info, de hecho, con el batero de Necrophagis, que es Marco Miniman, ¿cachai? Pero de hecho que ya una banda venga como desarmada y más encima te estén cobrando 25 lucas por ver una banda desarmada, ¿cachai? Y a la cresta. Como no es muy conveniente dentro de todo. Que lata igual por ese, en ese sentido, weón. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, po. Vamos a ver cómo se comporta la gente y qué es lo que pasa en el tiempo que queda para el recital, porque dentro de todo igual falta su resto de tiempo. Así que... A mí igual, te digo que a mí igual me gustaría ver por parte de la gente, de los fanáticos del trash, una funa hacia la productora y que de verdad no comprar la entrada y que los locos surgieran y de alguna forma cambiaran el local, porque me parece que hasta ahora los precios y el lugar es una forma de aprovecharse a la gente. De más, sí, de más, de todas maneras, bueno. Bueno, ya, de ahí vamos a seguir con la polémica de este recital conforme vaya pasando el tiempo, pero vamos a volver a la música. Vamos a ir a escuchar una banda de... Vamos a ir a escuchar, de hecho, dos bandas de black metal. No tan conocida y otra ya bastante conocida dentro del circuito black metalero. Estoy hablando de Merrimack de Francia y los ya conocidos Marduk, que van a sacar las dos... Bueno, Merrimack sacó un disco llamado Grey Rigorism. Y Marduk está a punto de sacar disco nuevo llamado Wormwood. Y vamos a escuchar un tema de adelanto de esa producción para todos los fanáticos del black metal. Así que eso, y de ahí volvemos para terminar el programa. ¿Les parece? Sí, vamos. Ya, esto es Merrimack en primera instancia con La Saintete Dumal y después Marduk con Phosphorus Redeemer aquí en Metalurgia. L'esprit du mal est entré dans votre vie. Les imbéciles ferment les yeux sur ces choses. Combien de prêtres seulement prononcer le nom de Satan. Aujourd'hui, que fait-on de la vie intérieure? Le morne champ de bataille des instincts. Que fait-on de la morale, l'hygiène des sens? La tentation n'est plus qu'un appétit charné. Les hommes ne recherchent que l'agréable et l'utile. Dans un tel monde, il n'y a plus rien pour le saint, ou alors on dit qu'il est fou. La prudence humaine n'est qu'un piège. La vérité s'impose. La sainteté. Je sais le mal que je vous fais en prononçant ce mot pour vous seul. Vous savez ce que c'est? Une vocation, un appel. Là où Dieu vous appelle, il vous faudra monter, monter, vous perdre. N'attendez aucun secours humain. En doutant de vos forces et des desseins de Dieu sur vous, vous étiez dans une impasse. Je vous remets sur votre route. Je vous donne à ceux qui vous attendent. Tout vous serez là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, entonces eso era lo que pasaba ahí. Phosphorus Redeemer de Marduk, que van a estar lanzando muy pronto su disco Wormwood. Oye, bueno, y lo que pasaba antes era Merrimack, o Merrimack, como se debería, o no sé cómo se debería decir en francés realmente, con ese tema La Synthèse du Mal de su Grey Rigorism. Lo que te decía, Roberto, que los franceses no pueden pronunciar la R, weón. La R. La... claro. Roberto. Claro. Oye, el Nico se cayó, weón. Y... claro. Y no volvió más. Estamos grabando este programa día 11 de septiembre, weón. Y no sé qué onda, pues, weón. No volvió más el Nicolás, así que a lo mejor. Cagó nomás. ¿Ah? Cagó nomás, Nico. Cagó nomás y a lo mejor, puta, le cortaron la luz. Así que, bueno, no sé, pues, weón. No sé qué habrá pasado porque no está ni siquiera en el Messenger el Nico. Así que, bueno, vamos a terminar el programa nosotros, Roberto. Y si se dieron cuenta hoy día, mis queridos auditores, no voy a tocar bandas nacionales esta semana porque vamos a terminar con un pedido, de hecho, y no voy a tocar porque la próxima semana es el especial de Fiestas Patrias 18, así que se viene con Tutti, se viene con Cuática. Bueno, vamos a estar tocando un poquito de música también de Bill Figure y Destroyer 666, que son los recitales que se están viniendo prontamente a nuestro país ahí a finales de septiembre. Pero eso es la próxima semana, como les dije, un especial de Metal Nacional, como ya se ha hecho, ya sería tercer año, sí, pues tercer año ya que es hace especial de Metal Nacional aquí en Metalurgia, weón. Así que, bueno, Metalurgia... No Metalurgia, perdón. Sería segundo año de Metalurgia y el primero fue Pencast. Sí. Pero bueno, eso ya hay los que conocen más la historia del podcast en todo el tiempo que lleva. Oye, Roberto, puta, te quiero dar las gracias como siempre. El Nico le voy a dar las gracias igual, aunque no... aunque no estaba, porque igual participó en el programa. Le deseamos mucha suerte, ojalá que esté vivo. Claro. Bueno, el Nico siempre me cuenta que allá donde vive chocan auto. Pero es que... pero... claro, pero ¿qué tiene que ver con el corte de luz? No sé, po, weón. Pero bueno, pues justo alguien chocó un poste y cagó y se quedó toda la cuadra sin luz. Pero el código que viene en Providencia, no quieren cagar como acá, ¿cachai? No, pues sí sé que no. Pero ¿cómo se dice? Pues de repente igual puede pasar algo, po. Sí. Así que eso. Oye, antes que nos vayamos tengo que pasar un aviso que una amiga mía llamada Perla, así tal cual, Perla, está en una banda y me dijo que andan buscando baterista y me dijo que por favor me pidió que pasara el aviso. Bueno, dice: se busca baterista para que haga doble pedal para banda de metal progresivo. Interesados, se comuniquen conmigo al correo catarsisdelaper@gmail.com. Todo junto, de nuevo, catarsisdelaper@gmail.com. Así que ahí, si a alguien le interesa tocar en una banda de metal prog, manden ahí un correo a mi amiga Perla. Oye, lo otro que con lo que vamos a terminar hoy día es con una banda que me la pidieron, llamada Five Finger Death Punch. Pero antes de ir con eso, yo, que me recuerde, nosotros no anunciamos hasta el momento el ganador de la película Muerte Ciega aquí en Metalurgia. Nicolás lo había dicho cuando estábamos intentando hacer esta misma locución y se cayó. Fue la banda Sacramento. Nico me preguntó ahí si iba a entrevistar a la banda, si iba a tocar el tema. Sí. Pero todavía no, porque quiero que filmen el videoclip, que tengo entendido que se va a filmar ahora en octubre, el videoclip promocional de la película Muerte Ciega. Y una de las cosas que yo quiero preguntarles es qué les pareció la experiencia de del concurso, del videoclip. Así que por el momento no va a ir la entrevista con Sacramento, voy a esperar que filmen el videoclip. Así que eso. Y en octubre vamos a estar escuchando el tema, de una vez se lo podéis tirar, no sé, la otra semana, para que la gente cache qué tema ganó. Sí, podría ser. Ahí vamos a ver, ahí vamos a seleccionar realmente qué bandas van a ir para el especial de metal chileno. Y vamos a terminar con, como le dije, con una banda llamada Five Finger Death Punch, que me la hizo llegar el que hizo el making of de la película. O sea, me dijo: oye, podría tocarte esta banda, weón. Y yo le dije: ya, ningún problema. Si quería escuchar Metalurgia, weón, Five Finger Death Punch, ningún problema, ¿cachai? Para eso estamos. Y les digo a todos ustedes, los que están escuchando, pueden escribirme también si lo desean. No es necesario que me lo tengan que pedir por Messenger o por Facebook o el medio que sea. Bueno, por Facebook, y en el Facebook de Metalurgia también pueden dejar sus pedidos. Está como en el tal MySpace, ¿cachai? el correo metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes me escriben y me envían temas, sugerencias, comentarios, críticas, lo que ustedes deseen. Y me acabo de acordar que tengo un correo que te voy a pedir, Roberto, que rellene un poquito por mientras, porque tengo que leer una cuestión que me llegó al MySpace, así que habla cualquier wea, no sé. Puta, no sé qué puedo hablar. Ya, voy a aprovechar de pasar spam, métanse a colab.cl. Esta semana tiene mucha información de los conciertos que hay, porque se han confirmado caleta conciertos como el de Creator. Pronto vamos a estar confirmando los estratos que ya hablábamos antes, que el precio de la entrada, Corpo y Clani, que ya me dieron los datos de dónde va a ser acá en Santiago. Ya. Pero sé que no me acuerdo. Tendré que buscar, pero ya es lo que han confirmado acá en Santiago. Es un local nuevo. No es, queda como unas 10 cuadras hacia el norte de donde está el Teatro Novedades. Ya. En cerca del Metro Cam. Entonces, de hecho, las entradas creo que ya están a la venta. Y también están a la venta por el show de Puerto Montt, pero ya está, se está aclarando cómo va a ser todo el cuento con esta banda. Y eso, Felipe. Mira, no, si tengo aquí el aviso, el 17 de septiembre, que va a estar tocando en el Metal Cólicos, va a estar tocando Unbroken, donde hará su primera presentación en la capital. Bueno, así que todo bien. Y eso, en Collapse estamos regalando entradas para ese show. Ya, la raja, weón, la raja. Eso era lo que tenía que pasar. Y nada, como les dije, yo soy Felipe Lobos, o mejor dicho, la voz de Felipe Lobos y la voz de Roberto Llevenes son los que le están hablando. Nico se cayó, como les dije. Y vamos a terminar con, como les dije, Five Finger Death Punch. Sacaron un disco llamado War is the Answer, una especie de metalcore. Que sé que dentro de todo está piola el disco. Yo lo escuché, bueno, me gustó, bueno, para hacer metalcore. Pero ahí vamos a cachar, no tengo idea, ahí vamos a escuchar. Ya, pues, así que te quiero dar las gracias. Bueno, dentro de todo lo pifiado que salió esta edición de Metalurgia, bueno, a ver si la próxima semana está más calmada la cosa, güey. Sí, yo creo que pues la próxima semana vamos a estar ebrios, yo creo. Sí, pues, vamos a estar en la fonda, güey. Ya. Esto es Five Finger Death Punch. Aquí termina Metalurgia y el tema se llama, igual que el disco, este es el tema y el nombre del disco, War is the Answer. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Straight. Talk your shit behind my back until you say it to my face.